Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, cómeme el coño, cómeme el coño, cómeme el coño. Manolo. ¿Ya está grabando? Ahora mismo está grabando. All right. Oye, ¿no teníamos que estar grabando alguna cosa así navideña en lugar de un dogma? Ya lo grabaremos la semana que viene, ¿no? Ya hemos perdido un usuario del grupo de Telegram. Le den por culo. Y dos suscriptores. Que se le follen. Y no, yo cuatro seguidores en Twitter. Dos no. A la mierda. Hombre, ¿te servían de algo los seguidores de Twitter? Sí, para subirme el ego, tío. Siendo francos. Ay. Hombre, yo sabía que esto del cine coreano no nos iba a traer nada bueno. Asumo mi culpa. Yo tengo una pregunta, Antonio. Dime. ¿Cuando has vuelto a recuperar tu cuenta de la que te fuiste en el último dogma? Sí, sí, sí. ¿Tus seguidores seguidos y todo eso? ¿Y tus tweets y todo está igual? Pues si te digo la verdad, no recuerdo cuántos seguidores tenía cuando me fui. Porque ya hacía tiempo que dejé de mirarlo. Pero no sé, supongo que estará, que alguno se habrá ido, claro. Tú sabes. Mira, que hay gente que Replanteo la pregunta. ¿Tus tweets estaban? Sí, sí estaban. O sea, no se ha perdido nada, simplemente has recuperado todo lo que tenías. Efectivamente. Bueno, yo de todas maneras hace ya un tiempo que hice como los grandes. Yo borré un buen montón de tweets que tenía. Por si acaso te pillaban de aquí 10 años cuando dirigías una película o algo. Vale. Exactamente. Yo hace tiempo que descubrí una de estas aplicaciones que dice borra tweets con palabras tales. Manu, básicamente es cuando él escriba un libro sobre retro, ¿vale? Quiere borrar toda la mierda que dijo sobre los libros de retro. Como Echenique con el Zoe, que ha borrado el 80% de sus tweets. Yo no he borrado, o sea, yo no he dicho mierda ninguna sobre libros de retro. Vamos a darle calidad al programa. Mira qué sonido más maravilloso. Ay. ¿Eso qué? Una birrita, mira. Me ha recordado hostia puta. Me ha recordado los buenos tiempos de carne de videoclub. Cuando se abrían las Fantas y los Nestis. Uh-huh. Bueno, carne de videoclub no ha tenido malos tiempos, ¿no? Pero coño, que me ha recordado, digo, los buenos tiempos porque parece que están en barbecho ahora mismo, por lo que le he leído a Champi en Twitter. Parece ser que se están dando un respiro, que oye, no, normal. No pasa nada. No, perfectamente normal. Al fin y al cabo, esto del podcasting es exigente, coño. Bueno, no lo que hacemos nosotros, no los dos más, precisamente. Pero si nosotros hablamos de temas que no tenemos ni puta idea y además... los dogma no nos preparamos nada, absolutamente nada. Hombre, no, espérate. encima nos lo vamos a currar. Bueno, pues nada, oye, ¿quién se arranca con un temilla? Pues no sé, venga, tiramos de la lista, ¿no? Sí, hombre, o sea, ¿vamos a los tweets o tenéis alguna cosita que queráis comentar? Oye, tengo un par de cosas, tío. Me he empezado una serie que se llama Switch. La profesora de inglés del instituto dice Schutz o algo así, y básicamente es trajes en inglés. Es una serie de 2011 y, hostia, me he quedado enganchado, tío. Llevo un porrón de capítulos del tirón esta semana por la noche y la verdad es que está muy bien, tío. Hacía tiempo que no me enganchaba así. Pues mira, ahora te vas, Javi, se lo cuentas a Ignorito mientras mi hermano y yo hablamos del Mandaloriano, ¿vale? Que es de lo que está hablando todo el mundo. Mandaloriano me he visto los cuatro primeros con mis hijos y mi mujer. Ah, sí, sí. De hecho, los dos últimos me los he visto también con mi suegra. Es que está muy chula. A ver, está muy chula porque no es Star Wars. Porque no es Star Wars. ¿Hasta qué capítulo habéis llegado? Hasta el quinto. Yo he visto hasta el cuarto. Y el cuarto es Los Siete Samuráis. Sí, sí, bueno. O Los Siete Magníficos. O sea, se dedica a pelear todo. No. Perdona, están... sacando una especie de plancton, bueno, una cosa que hay ahí en agua, que esos tíos son un amago de japoneses plantando arroz. Sí, pero la escena en la que están disparando a las ollas colgadas y tal, está sacado de Los Siete Magníficos. Si es que cada capítulo plagia un western diferente. Sí, yo creo que está hecha así, mola muchísimo. De todas maneras, hombre, que vamos a ver, que no es una serie que vaya a revolucionar nada. Y Star pero Wars mola, era un western, copón. Pero mola mucho. Star Wars era un western. Está muy bien hecha, tiene pasta, que mola ver Star las Wars cosas era un western. Pero una Nueva Esperanza era un western. ¿Qué dices? Una Nueva Esperanza era un western. Anda, ya, vete a la playa. ¿Ves cómo la serie... la cerveza que te estás tomando? Anto, por favor. Sí, era un western. ¿Ves gracias. Cómo la serie esta de Suits no le importa a nadie una mierda, Javi? ¿Ves cómo había que hablar del Mandaloriano? ¿Tienes ya las entradas para la nueva de Star Wars o qué? No, porque cuando voy yo, voy a Tortosa y allí no hay aglomeraciones de gente como en Málaga o en Barcelona, entonces no tengo ningún problema. No te creas. Yo las he sacado hoy, las estrenan el viernes que viene, ¿no? Bueno, en Madrid creo que hace... El jueves, ¿no? Miércoles. O sea, en la web de entrada yo ya estaba viendo entradas disponibles en Madrid el miércoles, jueves y viernes. Aquí en Málaga no sé si había alguna sesión el viernes. Bueno, sí la había porque estaban marcadas el viernes a las 12 de la noche y no en la madrugada del viernes al sábado, sino en la madrugada del jueves al viernes, pero solo a las 12 de la noche. Es muy interesante todo lo que me cuentas de... ¿Verdad de que este sí? Y yo la he podido sacar sin problema. De hecho, estaba la sala vacía. Para el viernes a la... Estaba la sala vacía, hijos de puta, coño. Para el viernes a las 11 de la noche. Bueno, había cuatro... Malagueños. Los típicos cuatro frikis que... Malagueños, ¿qué cojones hacéis? Mis alumnos hace un mes y pico que tienen las entradas compradas. Sí, para, ¿no?, el día del estreno. Y te digo yo que el año pasado, cuando estrenaron Endgame, no fueron a clase. Fueron directamente... Ah, bien, bien. Sí, sí. Bueno, date cuenta que la he sacado para las 11 de la noche, ¿no? Mi mujer trabaja hasta las 9, o sea que la he sacado para las 11 de la noche. Y estoy seguro de que las sesiones de 4, 5, 6, o sea, a partir de la primera de la tarde, esas estarían pilladas, claro. Una cosa que, por ejemplo, sí que es de actualidad, como el Mandaloriano, que es una gran serie, aunque no sea todo western, ¿vale? Es... Mandaloriano sí es todo western. O sea, te acepto la discusión con Star Wars. Ya, yo no. Star Wars es un western. ¿Qué coño va a ser un western? En fin, vale. A ver, Nice One Barcelona, ¿vale? Fuimos a la feria de Barcelona, lo que era antes la Games Week. Bueno, la Games Week, Games World. La Games Week es la de Madrid. Y estuvimos hablando con gente indie y tal, por allí. Bueno, estuvimos haciendo un poco el ganso. Volvemos al western. Al retro, volvemos al retro. Incluso le di la mano a Tromax. ¿Os acordáis de Tromax? El señor aquel que tiene un MSX Dragon. Sí, la mano a Tromax, le dije, hola, ¿qué tal? Uy, no me acuerdo de quién eres, pero yo pensando, hostia, pues si Tromax no se acuerda de quién soy yo, no soy nadie en el mundo del retro. Y es verdad, no soy nadie en el mundo del retro. Javi, tú no eres nadie en el mundo del retro. Nadie, no. O sea, soy sub-cero, chaval. Eres menos que nadie. Eres el parásito del mundo del retro. Vives en el subsuelo. ¿Parásito rico o el parásito pobre? El parásito rico. Ah, vale. Si soy el parásito rico, bien. Entonces, estuve por allí, la verdad es que muy bien. Estuve jugando en una máquina que tenían de Outrun, o sea, un montón de cositas chulas. ¿Qué más había por allí? Había máquinas, esas japonesas que uno está en un lado y el jugador contrario está en el lado contrario. Es que no sé cómo se llaman las máquinas aquellas. En fin, había muchísimas cosas. Y me hace gracia porque ya he oído un podcast en el que el presentador es un tío. Un podcast que es un formato de... O sea, es... un programa de radio que luego hacen podcast, o sea, es el programa de radio que luego lo graban para podcast y lo suben. Y estuve hablando con el tío y sí, que ha visto un montón de gente en la Nice One Barcelona, pero rigor y criterio, por lo que sea, no lo menciona nadie, tío. Es súper curioso. Yo sé que tú, el que estás escuchando esto, seguramente tienes un podcast, porque básicamente todo mi timeline tiene podcast, pero ¿qué pasa con nosotros, hijos de puta? Que no conocéis a rigor y criterio. Yo desde aquí, esta es la segunda cerveza que me estoy tomando. Este programa corte. Puede estar muy mal. Esto puede no tiene terminar corte. De hundirnos. Pero, a ver, colega, amigo mío, hijo de la... Digo, sí, lo que he dicho, podcaster. Tío, a ver, en serio. Si hablas de una feria en la que conoces a gente... Es que esto me recuerda a cuando fui a Retro Zaragoza. ¿Vale? Y acabamos de salir de... Hicieron un programa especial de... How dare you? Y aquí el amigo... ni dijo que había pasado a saludar yo, pero dijo todos los mindundis que habían pasado de todas partes de España, pero el chaval que el último programa había grabado con él ya no existía. Y digo, hay que ser hijo de la gran puta, ¿no? Pero bueno, en fin. Tío. No, tío, ni tía. O sea, ya estoy harto. En fin, hasta aquí hemos llegado. Total. Dices tú que qué pasa con Rigor y Criterio. Es que te voy a contar cómo Rigor y Criterio trata a su distinguida audiencia. Te lo voy a Bueno, a contar, ver, eso ¿vale? se empezó a hacerlo tú, ¿eh? Perdona que te diga. No, no, y te lo voy a contar leyendo un Pues, hilo. como estáis creciendo, voy a tomarme con la cervecita. Voy a contártelo leyendo un hilo que Maese Threepwood puso en Twitter. Cabrón. No, Ah, no, vale, no, un hilo que decía: este. oye, que lo mismo nos interesa el tema del último programa de Rigor y Criterio, que yo no me meto en vuestra ignorancia, cada cual con su mierda, pero solo la impresionante edición que tiene, pues ya merece un like y vuestros dieces. A ver, es decir, que sé que hablamos de una película alejada de a todo gas y esa basura que consumís. Lo entiendo, pero ya os digo, la edición es brutal. Que sí, que no vais a ver cine coreano porque eso mierda, todo loco. Si yo soy consciente de vuestro paupérrimo bagaje cultural, de donde no hay no se puede sacar. Pero en serio, la edición es sublime. Evidentemente que preferís el enésimo podcast que os digas que soy súper listo porque os ha gustado Joker. Si lo sé, si no podemos exprimir más el limón de vuestra lamentable experiencia cultural, lo sabemos, pero es que Rigor y Criterio está tan bien editado. ¿Y no queréis escuchar hablar sobre películas torraras que no han salido mil veces en Twitter? Que lo entendemos, que estamos plenamente en consonancia con la lamentable experiencia cultural de nuestros oyentes. No queremos que os sentáis ignorantes, pero admirad la edición. ¿No ve de guapo de Iron Man, viejo? Pues sí, ese es el tema. Y no hablamos de él. Tampoco decimos que nos epata una película random de Mankiewicz. Y podríamos decirlo porque hemos visto cine de Mankiewicz y porque no somos gilipollas, pero pasamos. Y también podríamos poner una imagen de Wonder Boy y el texto Retwisted sabe que es. ¡Ah! Pero repito, no somos gilipollas. Así que es fácil. Si queréis escuchar a tres pamplinas hablar de una peli coreana, pues tenéis rigor y criterio. Y si no, pues nada, disfrutad de la vida y sed felices. Besito. Así es como tratamos a nuestra distinguida clientela. Joder, tío, Eso pero que no también, me la dé, cabrón. déjate, que a eso me recuerda a cuando entrevistamos a Max en, vamos, yo entrevisté a Max, yo Pero contacté tú con Max. pasaste por allí. Sí, hombre, ¿te piensas que aquello se levantaba solo o qué? Eso es Tú, mentira. Yo y, y, no, yo no tú, te, y yo tú no lo te controlo la editaste. página. No, no, no, no, Antonio, y tú lo editaste. Y cuando se acaba el dinero de la farlopa, se va a tomar por culo la página y luego pagan. En fin. Esto va a ser casi imposible de subir, pero bueno, oye, hay que decirlo todo porque al final un poco acabas hasta las pelotas. Pero bueno, No, pero eso me escúchame, recuerda. si quieres, este es el único dogma que yo edite. Vale, lo vas a editar tú. Lo Perfecto. edito yo. Pero si lo editas Y con la pongo música. a Manoli, por supuesto. Eso. No, no, pero me recuerda al programa de Max, que entrevistamos a Max, un programa cojonudo, un tío que ha estado toda la puta vida en el cómic underground español. Programa, pero espectacular, que hablamos también del Licantropunk, de Peter Pan y tal. Y tío, ni un puto comentario. Pues vale, pues, ¿por qué? Porque no hablamos de lo que está de moda en ese momento. Por ejemplo, el programa casi más escuchado de Rigor y Criterio es The Boys. ¿Por qué? Pues porque The Boys lo petó realmente en su día, cuando se estrenó. Pero ya nadie se acuerda de The Boys. Es que realmente las cosas son tan efímeras hoy en día. Pero bueno, hablamos de una película de cine coreano y no ha comentado nadie. Pues bueno, también me recuerda un poquito a One Cut of the Dead. ¿Os acordáis, Hostia, no? Cuando hablamos de esa qué película película. japonesa así, guapa. Espera, espera. Así toda guapa, ¿no? Pero Torresulona. Torre chulona. Y tampoco le importa a nadie. Pues bueno, no pasa nada. En fin, yo Bueno, es que estoy yo creo. un poco indignado Pero no te porque. indignes. Sí. Estoy un poco indignado, tío, porque Twitter. Mira, ¿sabes qué? Yo Me he sigo quedado aquí en rato. Twitter. A tomar por culo, venga. ¿En serio? A la mierda, Twitter. Solo me sirve para quedar con gente y luego. Ya quedarás tú, Antonio. Ahora que tienes Twitter, ya quedarás tú. ¿Pero te lo va a quitar de verdad o ¿Pero como te mi lo vas a hermano? quitar? Sí, tío, a la mierda. ¿En serio te vas a quitar Twitter? Sabe mal, Estoy la teniendo un putada es déjà que vu, no me lo puedo quitar porque tengo cosas pendientes. Gente con la que estoy quedando por Twitter para cosas del programa y tal. Ah, pero por eso no lo haga. Mira, yo también las tenía y me lo Y quité claro, y te dejé a ti. claro, hijo de la gran. No tenemos ningún tema de verdad, aparte Pues de mira, sí, quemarnos. hablando de Twitter, voy a pensar, os voy a comentar un detalle, porque fíjate lo que rajo yo del mundillo retro y de libros retros y tal, y de lo que me ha servido Twitter últimamente. Pillé pillé un Twitter casualmente, un tuit casualmente de JMV. Bueno, ese sí. Que estaba anunciando pues el libro de la aventura colosal. El libro de la aventura colosal yo prácticamente me lo he leído ya entero en tres visitas a la FNAC, pero no me lo he comprado. O no me lo había comprado todavía. Porque, bueno, no sé, porque al fin y al cabo estoy perdiendo el hábito de comprar libros en físico, ¿no? Por ejemplo, los de Juan Gómez Jurado, que es un tío al que leo habitualmente, pues me los compro en digital, los pone muy baratitos en digital y tal. Algo que yo creía que no iba a hacer nunca, ¿no? Comprar libros en digital, me refiero. Pero es verdad que cada vez me estorban más las cosas en casa, así que prácticamente no me compro libro ninguno y de retro, pues prácticamente nada. Y sin embargo, coño, es la aventura colosal, son aventuras conversacionales, la historia de la aventura conversacional, muy bien ilustrado, el libro muy chulo. Muy bien editado, no molestan las grapas. A mí me resultó el formato, cuando lo vi en Retro Zaragoza, hostia, me pareció pequeño, ¿no? Pero no sé, a ver, al abrirlo y tal me pareció pequeño, pero la verdad es que si voy a alguna feria retro, a Retro Zaragoza, ya veo que no, porque no voy a poder ir después de lo que he dicho. Es igual, total, voy y tampoco me saludan, o sea que, en fin. Que lo voy a editar, hombre, que lo voy a editar, no te preocupes. Bueno, tú vale, ve vale. A Retro Zaragoza, que yo lo edito. Pero editarlo poniendo solamente pip en los nombres y ya está. Sí. Claro, claro. Bueno, total, que el libro estuve a punto y tal, pero no. Y la verdad es que lo que dices es que realmente a día de hoy me estoy replanteando de todo lo que compre, pero ya sean juegos, lo que sea, todo digital. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieres otro pedazo de plástico en tu casa, contaminar el planeta, otro pedazo de libro con su papel, sus portaditas, sus grapas? No. Todo digital, ya que contaminas, que tienes el ordenador, pues contaminas solo una vez. Y pero lees todo en digital. Efectivamente. Pues esa la greta sea los apropos. No, no, pero pues tiene un valor añadido ese libro. Porque, ¿qué te ha venido con el libro? No me ha venido nada todavía porque me lo tiene que enviar. Pero el tema es que, digamos que puso uno a la venta dedicado en Twitter. ¿Sabes cómo JMV suele firmar sus libros, no? Cuando vas a una feria retro y tal a que te lo firme el tío. Eso pues, es una feria. Casi heredando la tradición tan bonita que tenía Aspiri, no se limita a firmarte el libro, sino que te hace un dibujazo. Y yo digo, coño, pues mira, me lo pillo. Total, que le mandé un privado, para mí si no está vendido, pero ya estaba vendido. Lo que pasa es que, claro, el tío jamás me dijo, mira, Antonio, dime. Yo vi ese tuit, pero tenía 2 horas y digo, va, lo habrán pillado 10 personas ya. Y por ya, eso pero, no le dije nada. Pero yo no vi la hora en la que lo había puesto. Y para mí sí está vendido. Pero el tío, amable como él, me dijo, mira, te busco otro, me sabe mal. Ah, pues cojonudo, tío. Pues ya puesto, me mandas ese y me mandas también el de Queremos su dinero. Que también es una historia que no sé si escuchaste la entrevista en Hombre, El Mundo del Spectrum. Por favor, ¿por qué me tomas? Pues la historia es apasionante, o sea, digo, pues me apetece tenerlo el libro también. Total, que me he pillado los dos libros y estoy deseando que me lleguen. Pero claro, JMV me dijo que cuál era mi aventura conversacional preferida para hacer el dibujito con el que te firma y te dedica el libro. Era de Zipizape, en serio. Y le dije Zipizape, tío. Hijo. No. Pero se lo dije porque, hombre, evidentemente no es mi aventura conversacional preferida. Pero sí es una aventura conversacional de la cual yo tengo muchísimos recuerdos. ¿Tú te acuerdas, no, Manu? Pues sí, pero ninguno bueno. No, coño, al final acaban siendo, es lo que hablamos muchas veces de la memoria, al final acaban siendo recuerdos divertidos. O sea, yo es verdad que compramos la aventura conversacional y es verdad que no conseguimos bajar de las putas nubes. Pues eso es como con tu exmujer, ¿no? Que luego vas recordando y vas recordando los momentos buenos los también, momentos, ¿no? Buenos nada más. Pero el caso es que me ha hecho un dibujazo que no lo voy a colgar todavía porque estoy deseando recibir el libro, ¿no? Y cuando lo reciba, pues haré eso que tanto critico yo y que no me gusta, que es tirar la foto. Pero no, ya sabes, estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otro. De tirar la foto para publicar en Twitter el dibujazo que me ha hecho JMV. Porque, oye, estoy tontamente ilusionado por recibir un libro retro. ¿Quién me lo iba a decir? Ay, podrías hacer un análisis en el programa. Y David te da la réplica. lo haré, por supuesto. No, David está deseando que me llegue, que lo lea y que le comente, ¿no? Porque David sí suele pillar libros retro. Pero bueno, David hace una cosa muy, muy chula, que es que hace críticas de verdad. O sea, yo creo que el mundillo retro español debería de ser ya lo bastante adulto como para que se pueda criticar, ¿no? ¿Qué va? El otro día estuve en Nice One Barcelona. ¿Qué va? No sé si os acordáis que estuve allí, porque lo he dicho hace 5 minutos, ¿no? Y, por ejemplo, estuve en el stand de Matra. Estaba ahí el tío ese de Matra, no me acuerdo cómo se llama, el chaval del pelo blanco. Sí, sí. Ahí medio dormido, pobre. Y estábamos mirando un par de profesores y yo los cartuchos y las cintas de retro, de neo-retro, vamos. Y veo el Dead Space. Y yo sé que el Dead Space es de Radastán. Pero, tío, hay que tener los santos cojones de meter la portada del Dead Space y las imágenes de detrás no son de las no son capturas de pantalla de su juego, sino que son capturas de pantalla de Dead Space. Yo flipando, digo. Pero a ver, vamos a ver. Radastán, hijo mío. En serio, vale que le llames Dead Space, que ya te estás comiendo la IP, ¿vale? O sea, ya te podían denunciar si no fuese un juego retro. O sea, has vendido 10 copias, es normal que no te denuncien. Pero, tío, no lo llamas Dead Space, no le pongas la imagen del Dead Space. Coño, ponle la captura de pantalla de tu juego, al menos. Pues bueno, a ver, ¿cómo os lo diría? El mundo del retro se basa en hacerse la pelota unos a otros, porque, claro, yo saco un producto, tú también sacas otro producto, yo te hago la pelota a ti, y así tú me haces la pelota a mí, tú me frotas la espalda y yo te la froto a ti. Básicamente es eso. Sí que hay buenos productos retro o neo-retro, pero normalmente, a ver, no nos vamos a engañar, somos todos unos mediocres. Entonces, no, así de claro. Entonces, ya está bien que haya gente que le ilusione que saquen juegos para Amstrad hoy en día. Por mí, perfecto. Ya cada uno, ¿cómo era, Antonio? Cada uno espera la muerte como... Sí, una forma como otra cualquiera de esperar la muerte, sí. Pero tampoco hace falta que me digas que es lo mejor que ha parido Buda en este siglo, tío. Que no, que no, que son jueguicos que no van a ningún sitio. Pero bueno, oye, que los libros, algunos sí que están bien. Y este de la aventura colosal, yo creo que debe estar bastante bien. Coño, el de la aventura colosal, ya te digo yo que está de putísima madre. Si te interesa el tema, claro. Vamos a ver, que es un libro muy temático. O sea, ya estamos hablando de aventuras conversacionales, que sabemos que es un género que no a todo el mundo le gusta. Pero si te gusta la aventura conversacional, el libro es una pasada. Ya te digo que yo no he recibido el libro todavía, pero es que en 3 visitas a la FNAC, que suelo ir habitualmente con los niños se entretienen por allí por la zona de literatura infantil y acaban pillándose pues algún libro de los futbolísimos o de estos libros de youtuber que se compra mi niña. Y porque a la hora de comprar libros, pues no les ponemos cortapisa. Libros de youtubers. Sí. Pues, son libros, Javi. El tema es que... Antonio, tío, que yo las últimas veces que he ido a la FNAC, la sección de cómics es el doble o el triple que antes. La sección de juegos de mesa ahora es muy grande, pero lo que son la sección de libros cada vez es menos. Y la de música, vamos... Es una fracción de lo que era antes. La de música sí, pero la de libros cada vez es menos. Pues aquí en el FNAC de aquí de Málaga no es cada vez menos, ¿eh? En Barcelona, en La Illa, cada vez hay menos libros. Coño, no, pues aquí hay bastante. ¿Qué quemáis libros y cortáis calles? Lo dice la tele. ¿Quién lo dice? La tele, hombre. La Susana Griso. Yo quedaría con Susana Griso para explicarle la verdad de Barcelona. Incluso yo la invitaría a venir un fin de semana a Barcelona para explicarle lo que hay aquí. Hombre, di que más libros, adoráis la esvástica. ¿Tú has visto Indiana Jones y la última cruzada? ¡Una mierda! ¡Una mierda! La que tenía allí montando los fines de semana. Que yo voy a Antena 3, ¿vale? Vale. Yo a otro no, a Gabilón no, pero a Susana Griso yo la invito aquí a que vea la realidad de lo que se está haciendo. En fin, que lo que te decía es que el de La aventura con Sal es cojonudo. O sea, es un muy buen libro. Y el de Queremos su dinero, pues hombre, todavía no le he metido mano. Pero no debe... Lo que tenga que ver con el Amstrad... Pero bueno, que no debe estar nada mal cuando se han interesado en él para hacer una serie de televisión. Vale, que estamos hablando de una exclusiva. ¿Qué pasa aquí? No, coño, una exclusiva no. Lo han dicho, lo ha dicho JMV, pues coño, se lo he escuchado yo en un par de podcasts. Ah, bueno, yo es que el mundo del Spectrum, perdón, yo me leí, o sea, me escuché el mundo del Amstrad cuando hablaron de, cuando hicieron la entrevista esta con el tío que trabajó en Amstrad aquí, pero el mundo del Spectrum normalmente, por lo que sea, no lo escucho. No. Por lo que sea. No, pero creo que en el mundo del espectro... Bueno, no sé, el caso es que se lo he escuchado en un par de podcasts. Y comentando eso, que hombre, que hay interés real en hacer una serie de televisión y eso ya... Aunque la cosa solo quede ahí, aunque la cosa solo quede en el pero interés de queremos por su parte de una... Dinero, De queremos su dinero, sí. Rollo Microman. Efectivamente, de hecho creo que lo mencionaban como que sería casi el nuestro Microman. O sea, el bueno, Microman español. También molaría un poco, ¿cómo era? Los juguetes que nos hicieron, las películas que nos hicieron, y en uno de los juguetes que nos hicieron podrían poner, yo qué sé, las aventuras conversacionales que nos hicieron, ¿sabes? Una cosa así. También estaría bien eso. Sí, o sea, hombre, hay... mini documental de hablando de esto. Que hay temas, y hay productos que se hacen muy bien, y hay temas que están muy chulos. Yo no sé si tú llegaste a ver el documental este de No nos gusta Capitán Morcilla. No. Pues ahí sale Gaby, ¿no? Yo lo he visto. Ahí salía Gaby, sí. Lo hicieron en una. Lo estrenaron en una Retro Sevilla de hace 2-3 años y luego creo que se estrenó en Movistar. Y es un documental chulísimo también. O sea, que se hacen productos muy bien hechos y con mucho cariño y en las que se ve un reflejo bueno de la época. Bueno, coño, el mismo 8 Quilates. Aunque yo veía una diferencia muy grande entre la primera parte y la segunda, me daba la impresión de que en la segunda le habían faltado un par de meses de corrección. Vale. Pero... A mí lo que me pasó es que ya lo había escuchado todo lo que se explicaba en 8 Quilates, que a ver, que el libro mola, pero ya lo había escuchado en entrevistas antes. Sí, sí, claro, por supuesto, pero bueno, que encontrártelo así, organizado y claro, no, está muy bien. Y con una edición decente, pues estaba muy chulo. ¿Cómo se llama el chico usted? Jaume Esteve, ¿era? Jaume Esteve, sí. Uh-huh. O sea, hay libros que están, por ejemplo, bueno, mira, los libros de... Yo me los pillo todos. Yo siempre que hace un crowdfunding me pillo el libro y me lo pillo firmado. Pero tú eres un poco fakir, ¿eh? No, claro, yo me los pillo porque adoro a este tío, me cae súper bien, le tengo un cariño inmenso, me ha hecho disfrutar mucho con sus aventuras conversacionales, pero no lo ha llamado Dios por los senderos de la literatura. No, la verdad es que no. O sea, los libros son pues lo que son, o sea, How dare you? Sería un pediatra extraordinario, era un creador de aventuras conversacionales muy solvente, pero la verdad, el pobre tico mío es un novelista mediocre. Y ahí están sus libros, pues mira. Pero eres la primera persona que se lo dice, por ejemplo. Ah, pues no lo sé, supongo que habrá recibido críticas también. Yo no he leído ninguna crítica negativa sobre los libros. ¿Y por qué en el mundo del retro no se hacen críticas negativas? Sí, pueden ir por ahí los tiros. Ahora, que mañana hace un crowdfunding para otro libro, pues me lo volveré a pillar. Igual ya no me lo dedica con tanto cariño. Pero yo me lo volveré a pillar. ¿Por qué? Pues porque es un tío al que le tengo muchísimo cariño. Ahora, también no te digo. Que rigor y criterio no lo escucha nadie. Eso sí, es verdad. También es verdad que yo todas las noches le leo a mis niños un cuento, un libro, bueno, ya digo novela, porque ya vamos por novela, y empecé a leerles el de la aventura conversación, el de... Y ha sido el único en el que me han dicho, papá, déjalo ya, ¿no? Digo, ¿no queréis que terminemos la historia? Pues mira, no. Vamos a dormir. Es que no me estoy enterando de lo que está pasando. Digo. Pero qué mierda es un espectro. Y sin embargo, a mí el libro, como tal, aunque no creo que esté muy bien escrito, pero me molaba. ¿Me molaba por qué? Porque metía ahí a los personajes de... En fin, que había ahí muchísimas referencias que yo como persona que viví esos años y que compraba la Micro Hobby y que leía el viejo archivero, pues, coño, pues me hace ilusión. Pero por cierto, no está particularmente bien escrito. Bueno, es por lo que sea. Por cierto, hablando de podcast, mañana, que esto sale hoy, cuando estés escuchando esto, o la semana pasada, estuve en la grabación del 25 aniversario de Alex Salgado, tú. 25 años de profesión de Alex Salgado, y me diréis, ¿quién cojones es Alex Salgado? Ya, bueno, es normal, es que no lo sepáis. Es un compañero mío de GB y BUP, que cuando dejó el instituto se dedicó a trabajar en la radio y en la tele, y graba un podcast en un videoclub que está establecido en Barcelona desde 1980. Yo no sé si es el videoclub más antiguo que hay en Barcelona. Puede ser Video Instant. Antes estaba en Enric Granados y ahora está en Viladomat, al lado de mi casa. Y han habilitado una zona con películas en DVD, VHS, etcétera, y una zona de cine. Y tienen 45.000 títulos en stock. No te lo pierdas, ¿eh? Tienen películas ahí para aburrir. Y no nos pagan por la publicidad, pero tienes una tarifa plana de, no sé si son 9 euros o 10 euros, una cosa así, y te puedes llegar las películas que te salga de la polla un mes, y luego las vas devolviendo y tal. Y nada, mañana voy a grabar, a ver cómo graban, a grabar no, a ver cómo graban otro podcast. Ya fui al de Carne de Videoclub con Alex Salgado y Vuelo 180, que grabaron Scanners, y esta vez pues va a ser una sorpresa, porque yo lo que tengo ganas es de que Alex Salgado, que lo patrocinan estrellasdelporno.com y toda esta gente, pues a ver si lleva a algún patrocinador para ver qué pasa por allí, ¿no? Puede ser interesante. Pues no sé, como ya nos contarás qué tal te ha ido. Yo el de Carne Videoclub lo escuché y la verdad es que estuvo muy chulo. El de Carne Videoclub estuvo de puta madre. A pesar de que hablaron de Scanners. Y luego, eso que me preguntaste tú, me lo preguntaste por privado, ¿no? Cuando dijeron, cuando Domingo Darwin dijo, sí, aquí al fondo veo a alguien con el que me gustaría grabar un podcast antes de morir. No, no era yo. Yo estaba en primera fila, intentando arreglarles el cómo era la salida de audio. Tampoco me mencionaron en Carne Videoclub, no sé por qué, pero bueno. Hostia, somos unos mindundis, tío. ¿O qué se le pasaría, coño, que Domingo te tiene cariño? Sí, hombre, sí, ya lo sé. Y Champi también. Pero, bueno, ahí estaba yo también en la grabación. Oye, de verdad, ¿eh? Estás muy llorón hoy, ¿eh? Mucho. Me voy a abrir otra cerveza porque esto no puede ser. No me va a hacer nada. Te voy a acabar aquí cantando Asturias, patria querida. Bueno, aquí... vamos si queréis con una colaboración de un oyente, ¿no? De Cookrock, si queréis, en el programa, que nos ha puesto una noticia, que no es noticia, sino es un producto de Amazon. Hostia, qué bueno eso, por Dios. El de Wenger Navaja Suiza, os he pasado el link, ¿vale? Lo podéis abrir si queréis, lo tenéis el link por Skype. Es una navaja suiza, vosotros sabéis la típica navaja suiza que tiene, pues yo qué sé, 10 funciones a lo mejor, pero esta tiene, no lo sé, esta debe ocupar medio metro de ancho, no sé cuántas funciones tiene, 85 herramientas con 109 funciones, y el precio es bastante moderado, 11.003,28 €. Pero eso sí, tiene 6 euros de gastos de envío. Hijos de puta, ¿no? Cobrar los gastos de envío de esto. Y bueno, no sé, Maese, tú te estuviste leyendo las preguntas y respuestas, ¿no? Es brutal. Me estuve leyendo 500.000 respuestas y 500.000 reviews, porque es que es tremendo. La gente... Hay una de las respuestas que dice que se ha inventado, gracias a la navaja multiuso, dice que como producto es una mierda. Dice, pero se ha inventado un nuevo género literario, que es la review de Amazon de productos estúpidos. Y es buenísimo. Es que la navaja tiene 500.000 ranuras. Mira, tengo aquí uno delante, tío, para leerlo. Venga, cortito, dale. Porque dale, la mayoría son larguísimos, uno cortito. Dice, el mayordomo de la ranura 731 me vino inconsciente. Por suerte pude reanimarlo con el desfibrilador de la ranura 1207. Porque si llega a estar muerto, tendría que haber gastado algún deseo de la lámpara mágica que incorpora la ranura 549. Hay otra pregunta, por ejemplo, que sería, ¿incluye microondas o alguna especie de hornillo? A lo que un usuario le contesta, no, pero se puede acoplar un llavero con horno y una mochila con una bombona de butano. Yo siempre lo llevo encima, muy práctico, te lo recomiendo al 100%. Buenísimo, tío. ¿No lo has visto, Anto? ¿Todo? Anto se ha ido a llorar. Tío, no, habéis abandonado aquí. No os he dejado abandonado. O sea, lo tengo delante de la navaja. Es que había silenciado el micro porque estaba tosiendo y como soy un tío educado... No quería molestaros. Lo que pasa es que me he quedado mirando la navaja porque yo quería saber si de verdad esto era un producto real y que de verdad se vendía. Sí, pero es de colección. Ajá, vale. Pero que sí que es un producto real, ¿no? O sea, que hay gente que está dispuesta a gastarse 11.000 dólares. No, y hay gente muy interesada. O sea, Laura, por ejemplo, Laura está preguntando, bueno, dice, casi perfecta, pero es algo pequeña. A lo que le responden... Se me hace algo pequeña, ya que en ocasiones se me pierde en el fondo de la mochila, pero por lo demás, perfecto. Joder, estamos hablando de una navaja que tiene 109 funciones. La mayor navaja suiza del mundo, 85 herramientas con 109 funciones, peso 1,2 kilos. Que viene en caja. ¿Tiene puerto USB para el yate? La pregunta ofende. De hecho, lo que trae es un yate para el puerto USB. A mí me gusta la del Tesbo en CAF este. ¿Cuál es? Sí, dice, vamos a ver, no decepciona, el set para test de Voinkampf de la ranura 847 ha funcionado a la perfección. Gracias a él he descubierto que mi jefe era un replicante y he procedido a retirarlo con la espada Anduril que la navaja trae de serie en la ranura 57. Estoy muy interesado en adquirir el pad de expansión para poder sustituir el destructor estelar clase Imperator de la ranura 85 por una estrella de la muerte completa y en perfecto estado de funcionamiento. La capacidad de destruir un planeta no es nada comparada con el poder de la fuerza, pero a la espera de que salga la versión 2.0 tendremos que conformarnos. No friki el chaval. Ojo, que es del 2016, que a lo mejor ya ha salido la versión con fuerza. Claro, en fin. ¿Lleva remolque para transportarla o hay que comprarlo aparte? En este modelo no va incluido remolque, pero vamos, que con el dispositivo antigravedad a mí me vale para salir del apuro. Qué buenísimo, tío. En fin, pues sí, maravilloso. No, pero vamos, que eso de reviews absurdas de Amazon, hay un montonazo, ¿eh? Hay un montón de productos. Yo no sé si tú, sí, no sé si tú recuerdas, ay, no sé. Eso debía ser en el Telegram de Fase Bonus, precisamente, que ponía... ¿De quién? Es que no, ahora mismo no caigo. Eso debería de ser en el Telegram de ¡pip! Que había... Si os parece bien, nos censuramos a partir de ahora y así yo ya me ahorro poner a partir del minuto 34 más pitidos, ¿vale? Vale. En la otra, en la clase del instituto grabamos un podcast, un programa... de podcast que no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Era hablando de los micropagos en los videojuegos y ellos llegaron a la conclusión de que para censurar había que poner un sonido de delfín. Y a mí me pareció una idea cojonuda. ¿Cuál es el sonido de delfín? Coño, muy bien, mano. Tío, lo evito, ¿no? Muy mal los delfines, pero una cosa así. Bueno, pues, ¡es porque quiere hablar! A ver, espera un momentito. Javi, no digas nada. Manu, 3 segundos de silencio, sonido de delfín y 1 segundo de silencio. Eso parece un loro, tío. Perfecto, pues ya tengo el sonido para censurar. Yo no sé hacer de delfín, tío. Yo de delfín me acuerdo es el de los Simpsons, el que no acordáis, el de... Perdón. Fuera coñas, este va a ser el primer dogma editado de la historia de Rigor y Criterio. Así que igual que no lo publicamos esta misma noche, igual lo publico mañana, ¿vale? Cojonudo. Lo digo para que lo sepáis. Bueno, leemos algunos de los tweets que habíamos colgado en el grupo, ¿no? Sí. Mira, yo voy a leer uno, Manu que me responda con otro y luego seguimos, ¿vale? Venga. Mira, teníamos uno de Blissy que decía, gente de Bilbao. Perdona, ¿quién es Blissy? Blissy es una developer, bueno, creo que es developer, en fin, una chica que trabaja en el mundillo del videojuego. Muy reivindicativa ella. Creo que esta es la chica que organizaba los talleres estos de videojuegos solo para mujeres. Ah, vale. Por saberlo. Y que tuvo varias polémicas porque salieron por ahí machirulos opresores diciéndole que eso era intolerable y tal. Bueno, pues Blissy nos dice, gente de Bilbao, podéis recomendarme sitios para comer con opciones veganas en el centro de Bilbao. Gracias. Está bien. Tampoco hay mucho que comentar ese, ¿no? Yo tengo por aquí otro que pone, la última provocación culinaria en Madrid, los gofres de Chueca. En la pollería local recién inaugurado en Chueca solo se venden pollofres, dulces con forma de polla y tamaño XXL. Pero yo tengo una pregunta, ¿esto está en Bilbao? No, por ahora en Chueca, no sé si habrán abierto. ¿Y tendrán opciones veganas? Queríamos dejarlo sutil, Cal, pero bueno. Tú ves, luego decimos de la audiencia, así que hay que explicarle todas las cosas. Has hecho bien porque no lo iban a entender, pero... Yo es que hay gente que ve a todo gas, pues tienes que explicarle el chiste, tío. Yo cada día tengo más claro que es que el podcasting debe ser algo parecido a esto. ¿Tú sabes cuándo lo he terminado de ver claro? Venga, dale. Te lo puse el otro día. Cuando escuché el último programa de Víctor Oliz. El hijo del aprendiz de Satanás. Ha tenido los santos cojones de un grupo de Telegram o de WhatsApp que tiene con 3 o 4 colegas. Hay un colega que en vez de escribir les manda audios. O sea, va explicando sus cosas y les manda audios. El cómic que ha leído, el no sé cuánto, la tía, el culo que tiene la tía que acaba de pasar por delante de ella. Entonces son audios. O sea, tú imagínate el típico grupo de WhatsApp en el que te mandan un audio, ¿no? Sí, como bueno, cuando pues, Martian enviaba los audios ahí por cualquier cosa. Uh-huh. Pues ha recopilado todos los audios y los ha puesto uno detrás de otro y los ha publicado como podcast. Pues muy bien, claro que pues, sí. Pues claro que sí, con 2 cojones. A ver, la calidad del podcast no va a empeorar. Cojonudo. Que para hacer programas de radio y distribuirlos a través de internet, pues para eso está la serie y también está esta gente, ¿cómo se llama? Podium Podcast y Los Todopoderosos y tal. Ay. En fin, bueno, ya que habláis de noticias. No sé de qué estaba hablando. Es que ha sido buenísimo. Se ha puesto a hablar a mi hermano y digo, como a él le dan cuerda, me da tiempo a salir, darle un besito a mi novia, pillarme una birra. ¿Verdad? Hijo puta. Y me ha dado tiempo. Bueno, oye, ya que tampoco he hablado tanto. Estáis leyendo noticias, ¿vale? Y no tiene nada que ver con ninguna de las dos que habéis leído, ¿vale? Yo tengo aquí una desde hace bastante tiempo que es que me llama muchísimo la atención, ¿no? Que es Pony, la orangutana a la que maquillaban para prostituirla en un burdel de Indonesia. Los dueños del prostíbulo la maquillaban, la rasuraban y la rociaban con perfume y adornaban su cuerpo con ropas de mujer. Y es que estoy flipando, tío. O sea, ¿nos estamos volviendo locos o qué? A mí me parece una vergüenza, vamos. O sea, rasurarla y rociarla con perfume, vamos. Si te quieres follar una mona, te folla una mona. Eso digo yo, si te cita una mona, te cita la mona como es la mona, ¿no? Es impresionante. O sea, yo no me meto con la zoofilia, yo me meto con la coherencia. O sea, si te ponen las monas... Te ponen las monas. Te ponen las monas. Con sus pulguitas de mona, su pelo de mona. Estoy tirándose su mierdecita a la cara, sus cosas de mona. Sus cositas de mona. Ay. Hoy, 15 años después de su rescate, la orangutana vive en cautiverio en el centro de rehabilitación Nyaru Menteng. Aunque los responsables señalan que nunca podrá ser liberada y reintegrada a su hábitat por la edad porque temprana. Porque se folla todo lo que se mueve. Esa mona suelta un peligro. Está en compañía de otros 7 orangutanes. Ha podido dejar atrás las perturbadoras experiencias que tuvo que afrontar. Hombre, sola con 7 orangutanes estará enfrentándose a otras perturbadoras experiencias, seguro. Oye, pero esto no había que separarlo para que no violasen a la gallina. No violen los machos a las hembras, sí. Eso funciona así. Bueno, venga, ¿alguna noticia más? Yo tenía una por aquí que me hizo mucha gracia. Ah, bueno, sabéis que yo desde que soy un tipo sano he empezado a seguir una serie de cuentas muy raras en Twitter, ¿no? Tema nutrición, comida real y todas estas mierdas. Una de ellas es sinazúcar.org, ¿no? Y os he puesto aquí un pantallazo muy gracioso. Por lo visto, el tuit es antiguo, pero yo no lo conocía y me hizo muchísima gracia. Total, la cuenta esta de Sin Azúcar básicamente lo que hace es denunciar continuamente la cantidad de azúcares añadidos que tiene la comida procesada que comemos hoy día y el daño que se sabe que eso hace a la salud, ¿no? Claro, que están enfermos en esa cuenta, ¿no? ¿Que están enfermos? Pues no lo sé. Madre de Dios. Que sí, que hay que denunciar el azúcar, joder. ¿Pero están enfermos por qué? Oye, mío, porque te quitan la ilusión de vivir. O sea, tú sigues esa cuenta. Yo la estuve siguiendo un tiempo, pero era en plan comedia involuntaria. O sea, en plan de me estás quitando las ganas de vivir sin azúcar.com. No sé. Que yo entiendo, bueno, que sí, que el azúcar es mala, pero era un plan de, Dios mío, me doy asco a mí mismo. No quiero salir a la calle. No, pero por eso bebe cerveza, porque lleva alcohol y no azúcar. No sé. Sigue. Bueno, vale, sí, venga, esta cuenta es que están enfermos, sin azúcar.org. El caso es que han hecho famosos los memes estos de poner un refresco, por ejemplo, y al lado el montón de terrones de azúcar, ¿no? ¿Pero quién coño gasta terrones de azúcar? Hoy en día no gasta nadie terrones de azúcar. Sí, pero bueno, por marcar la equivalencia a la cantidad de azúcar que llevan comidas que comemos habitualmente todos, ¿no? Pero bueno, el caso es por explicar un poco esa cuenta que... Y el caso es que le contesta un tal Juanma Ofarcos, sinazúcar.org. Buenas, mira, quería saber si un coño, o más formalmente denominado chocho o vagina, tiene azúcar o no. Gracias por su atención. Y sin azúcar le contesta, el problema del azúcar es su consumo abusivo. No te preocupes, en tu caso no tienes ninguna posibilidad de tener ningún problema. Y me pareció una respuesta maravillosa. Cojonudo, la verdad es que sí, muy bien. Sobre todo porque... mantiene una postura bastante coherente, o sea, el problema es el consumo abusivo, es lo que dice. No me parece una cuenta en plan enfermo, pero bueno, no seré yo quien... ¿Ya está? Ya está, es que me hizo mucha gracia. Pensaba que te ibas a hacer más recochineo. No, sí, me hizo mucha gracia y ya está. Ah, vale, yo tengo un problema, tengo uno, no sé, os lo pasé, que era de Arturo Reverte, que retuiteó a una muchacha, que era súper graciosa. Mi ídolo. Sí, sí, pero la muchacha ha borrado la cuenta. Se ha ido, como lo ganan. Sí, sí, sí. Le ha azuzado Reverte, ha sacado a su perro de la guerra, se lo ha azuzado y la muchacha ha borrado la cuenta. ¿Por qué? ¿Qué dijo? A ver, ¿te acuerdas? Recuerdo el tuit casi de memoria, ¿vale? Y a lo que sí he encontrado una de las respuestas del tuit. El tuit decía la muchacha que había llegado ahora a un bar en el País Vasco y que la dependiente del bar se había negado a atenderles en catalán. Claro. Es vasca. Total. Que dice, y solo no hablaba en euskera. Por alguna razón, ¿no? Por alguna razón. Así que, pero no pasa nada, puso ella. Nos pareció muy bien. Así que, entre el catalán, el euskera y un poco de Google Translate y mucha voluntad, conseguimos hacernos entender. A lo que yo siempre sentí, me hubiera encantado imaginarme a un señor de Cáceres allí mirando a las dos diciendo, ¿qué hacen estas dos gilipollas? Perdón, que sé, si tenemos oyentes catalanes, que sé que los tenemos, y vasco, que no, no se habla ni catalán ni vasco, pero es simplemente una imitación mala. Una, Esquerra la Catúa de Cascarroa. Y el otro, Escortillo Socal de Mónica con Deu. Y el señor de Huesca. Eso era pedir un café con leche, por ejemplo. ¿No? Y el señor de Huesca diciendo, ¿qué coño hacen? Y aquí tengo una respuesta que me hizo mucha gracia. Pero no la de Cáceres, ahora es de Huesca. Bueno, Cáceres, da igual. Aquí tengo una respuesta que pusieron a la muchacha que me hizo mucha gracia. Yo tengo un amigo coreano. Los dos sabemos inglés, pero cuando quedamos, él habla en coreano y yo en español. Parecemos gilipollas, pero al despedirnos nos abrazamos y lloramos juntos. Y solo falta, diga, y mi hijo me dijo, así el mundo irá mejor, papá. Y ya metemos al nene pequeño que también en los tweets. No, no, pero a Manu le ha ganado porque uno es coreano. Dejate de rollo. Claro, tú sabes que yo fui. Ah, eso es lo que le gustó del tweet, ¿no? Claro. A ver, fake. Yo creo que eso es fake, pero al 100%. Eso es un invento manual, evidentemente. En fin. Lo es, pero que es que tú sabes que solo. A ver, ¿cómo os lo diría? Cuando vosotros vais a, yo qué sé, a Inglaterra, a Alemania, a Italia, a Italia no, porque ahí chapurreas un poco y más o menos parece que hablas italiano y tal. No, pero tú vas a otro país e intentas chapurrear en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma universal común que a lo mejor entiende él y a lo mejor entiendes tú. Bueno, si vas a Francia, igual el inglés no te lo hablan porque no les da la gana, ¿no? Pero si tú intentas hablar, o sea, si tú te tienes que comunicar con alguien, por ejemplo, vas a pedir dos cervezas y le dices, escolta, que voy dos cervezas, ¿no? Y no te contestan y estás en, yo qué sé, en Múnich, ¿no? Dirás, two beers, please. Y seguramente el otro también sabe algo de inglés, te pondrá dos cervezas. Digo yo, que lo, o sea, tú cuando te quieres entender con alguien, pones todas las facilidades y puentes, ¿no? A ese entendimiento. No, o sea, no eres como Gandalf de no puedes pasar. No. A ver, sí, intentas comunicarte, no hacer el subnormal. En fin, invent. Invent. Suena invent completamente, pero la muchacha, ya te digo, le sacó Reverta a los perros de la guerra y ha cerrado la cuenta. O sea que. Claro, claro. El mes que viene ya volverá con otro invent. No te preocupes. Normal, si es que con Reverte no. O sea, con otro sí, pero con Reverte no. No, pero si no se metió con Reverte, fue Reverte que le hizo gracia. Sí, claro. De hecho, Reverte puso uno de los mejores tweets de la temporada. ¿Para qué andarse con prisas? Cuando hay buena voluntad, buqueando, se entiende la gente. Lleva dos días la cuenta, no la cuenta, no, la web de la RAE caída, que lo sepáis. ¿Ah, sí? Sí. Llevo dos días, desde ayer y hoy, intentando buscar palabras. ¿Sabes aquella típica discusión? ¡Eso que dices no existe! Y tal, y buscas en la RAE cosas de abuelos. Pero, hombre, pregúntamelo a mí, Javi. No, que tú escribes ja separado y sin coma. Es verdad que está Gaby súper indignado. Bueno, va, que os traigo una noticia que la han colado hoy en todos los Telegrams, WhatsApps, etcétera. Ah, que no es la de la araña en el culo. No, esta es otra. Luego dices la de la araña en el culo. La policía local de Marbella detecta a tres menores de 14 y 15 años con drogas en una exhibición canina en un instituto. Ya sabéis, alumnos, ¿vale? De la ESO, alumnos de bachillerato. Si van a hacer una demostración canina o una exhibición canina de la policía en vuestro instituto, ese día, por lo que sea, no llevéis ese pollico, ¿no? Con chocolate, o lo dejáis en casa, ¿vale? Ese día no lo llevéis. Total, que han detenido a tres menores. ¿Por qué? Porque iban los perricos ahí dando vueltas por el instituto y claro, se ponían... Ah, era una exhibición canina de perros antidroga, entiendo, claro. ¿Cuántos perros conoces tú que no sean antidroga? Y lo, hombre, hay perros de todo tipo. Y los chavales lo sabrían, claro, que al día siguiente iban a tener una exhibición canina en el cole. Se verían drogados, tío. Los chavales tenían que entender que, aparte de una exhibición, esos perros iban a hacer su trabajo y no se iban a limitar a quedarse atados a una correa. Claro, tú sueltas a los perros diciendo, sí, pues mira, ahora en una situación normal, los perros irían a buscar droga. Y claro, ¿qué hacen los perros? Ir a buscar droga. ¿Por qué? Porque es un trabajo. Mucha capacidad de entendimiento le estás pidiendo, claro, tú a chavales de 14 y 15 años. Eso te lo estoy diciendo. Esos perros antidroga, esos son los únicos funcionarios que están a full, al 100% todos los días ahí currando. Pues sí, una historia apasionante. ¿Y qué te parece la de los tres reyes magos blancos de Vox? Me parece magnífico. O sea, ya tardábamos en darnos cuenta de que no hay que discriminar a los reyes por su color. No, no, que pueden ser del color que tú quieras. No, sí, me parece genial. O sea, es que no. O sea, se les puede acusar de lo que quiera, pero de falta de coherencia, nunca. Había una respuesta de uno de Vox de que lo que mandaron es uno de los bocetos previos, que le dieron dos o tres bocetos y dice, evidentemente no vamos a poner los tres Reyes Magos con uno que no sea negro porque sabemos lo que nos cae encima. Y eso es lo que ha dicho el tío de Vox. Luego ha habido otro que saber. Otro ha dicho que, claro, que como el fondo es negro, si ponían al rey negro, que no se veía. El típico tío que si está en un callejón, el típico negro en un callejón oscuro por la noche, ¿no? Que si no sonríe, no le ves. En fin. Tenemos dos bocetos, uno con tres blancos y el otro con el negro, pero es que ha habido un moro haciendo un loco y todo. Yo lo que tengo, sinceramente, lo que tengo curiosidad es por ver hasta qué punto los medios de comunicación, de masas, así en plan salvaje, son conscientes de el apoyo que le hacen. Claro, no, del apoyo que le hacen a determinados movimientos y tal. O sea, esto de Vox. O sea, yo estoy seguro de que lo han aupado al puesto, al punto en el que están toda la campaña en contra de Vox. Claro, porque lo visibilizan. Por supuesto, que lo visibilizan y porque encima despiertan el troll que todos tenemos dentro. O sea, es decir, coño, despertar la empatía por el atacado. Y en este caso es grave, ¿no? Porque te pone, mira de quiénes estamos hablando. Pero cuando tú lo estás poniendo como malo, provocas la reacción contraria. Básicamente siempre lo mismo que pasó con Podemos. Están haciendo lo mismo. Podemos cuando salió, lo estaban, es que los ponían a parir, pero día a día también. Pauta, que si esto, que si lo otro, que si Venezuela, que tal. Y al final, ¿qué reacción provocabas? Pues la contraria. Claro. Pero bueno, es que, pero pasa en un montón pues no de. Pues no estoy de acuerdo porque. Albert Rivera ha sido atacado. Hay 200.000 memes y vídeos del chaval ahí recogiendo cocaína, metiéndose cocaína y tal. Pero y, en plan cómico. Pero en plan cómico y no ha sido algo. Si en plan, mira al farlopero que le huele a leche. Ja, ja, ja, ja, ja. Está diciendo, mira el nazi este que viene a matar a todos los maricones. Y luego dices, tú, tío, eso no es verdad. Pero, o sea, me refiero. Los de Vox son racistas, si tienen un negro. Sí, ¿cómo van a ser racistas? Pero escucha, pero que lo que tú quieras. Pero que el alcance del ataque no es el mismo, ni muchísimo menos. No tiene nada que ver. O sea, esto es como... Ahora mismo dicen que hay una oleada de negacionistas del cambio climático. No la va a ver. No la va a ver con la turra que están dando. A mí ya me han llegado hoy tres memes de la Greta esta, que no sé ni quién es. Si es que es de cajón. No va a haber negacionistas del cambio climático con la turra tan infinita que están dando. ¿Que no sabes quién es la Greta? La Greta. ¿Se llama Greta o Creta? Greta Thunberg. ¿No sabes quién es Greta? ¿Quién es? How es dare you? Ya está, esa es la chista. Es una niña que dice How dare you? Un momento, que esto también nos va a servir de censura para el podcast. Tres segundos de silencio. Manu, por favor, un minuto de silencio. How dare you? Vale, seguimos. También te digo que lo tengo grabado, o sea que... Lo tengo en tono de móvil, el Audenio. Hace un tatuaje. Me lo hago en el rabo y que ponga ¡au! Pero es terrible. Y cada vez que están escuchando, pues eso, comentario de... Yo qué sé. A ver, mira, esta mañana estaba viendo las noticias. Yo me levanto por la mañana temprano y mientras desayuno, pues veo las noticias. Como ¡qué suerte! Yo me levanto y mi madre está viendo un programa, es que no sé ni qué canal es, de una tía que vende joyas, que las joyas valen 200 euros cuando empieza el programa y cuando acaba el programa media hora después valen 30 euros. Coño, pues compradas al final. A ver, no, que luego es retroactivo. O sea, si baja el precio mientras has comprado, ya te lo bajan a ti también. Pues esa mierda veo yo, no veo las noticias, tío. No, pues yo estaba viendo esta mañana las noticias y ¿de qué estaban hablando? De la desertización de la península. Porque claro, ahora con el cambio climático yo mañana tengo miedo a salir a la calle a ver si me encuentro en pleno Sahara, porque tú ves las noticias y esto es apocalíptico. O sea, la provincia, la península se está desertizando ya, pero ya, o sea, pero a marcha forzada, ya. Ojo, esto llueve bastante menos. Que sí, estamos completamente de acuerdo. A mediodía, pues después del trabajo llegaba a casa y estaba puesto el telediario y estaban hablando de la desertización de la provincia otra vez, de la península. Y esta noche estaban hablando seguro de la desertización de la península. O sea, porque esto parece que va por oleadas. Claro, yo tengo un colega, David, que continuamente me está recordando. Cuando yo estaba en EGB, el discurso que nos contaban en clase es la desertización de la península. O sea, nos decían para el año 2000, cuando yo estaba en EGB, para el año 2000, Almería, Málaga, será un desierto. Almería. Porque el desierto... No, te estaban hablando, vamos a ver, sí, pero Almería, pero ya era un secarral entonces y sí, un secarral ahora, coño. Sí, si no me equivoco, Manu, ahí Manu Antonio, cuando tú estudiabas también te estaban diciendo que Europa se estaba, digamos, quedando la gente mayor, ¿no? Que la pirámide de población, pues ya... Ya se estaba haciendo, pues, que había cada vez más gente mayor, ¿no? Y menos gente joven. Y hoy, por ejemplo, las noticias decían que había 850.000 personas mayores solas viviendo ya en España. O sea, que realmente sí que va llegando todo lo que nos decían cuando estudiamos en EGB, ¿sí? Un poquito, ¿eh? Nadie coño, porque lo... se cumple y será que se cumple. Nadie se lo discute. Y serán 425.000 parejas. Nadie lo discute, Javi. A lo que yo voy, Javi, y yo no soy negacionista del cambio climático, yo estoy convencido de que se está produciendo un cambio climático y estoy firmemente convencido de que el ser humano tiene mucha culpa del cambio climático y estoy muy convencidísimo de que tenemos que hacer algo por evitarlo. Todo eso estoy completamente de acuerdo. De la turra que nos dan. A lo que estoy es a la turra que nos dan y que nos vienen dando desde hace como mínimo, que yo tenga memoria, pues 30 años. Está muy bien porque te lo están diciendo justo después de que te hayan metido la turra de que igual no hace falta que comas carne. Que oye, que la carne a los ricos, ¿no? ¿Cómo era eso que decían hace un mes? Es que cada mes hay un discurso distinto. A ver, hay un discurso nuevo, la carne para los ricos, que contaminen nada más que los que se puedan permitir un yate privado y un avión privado. Que los pobres no, que los pobres vayamos en bicicleta. Y que pero no vayas a Tailandia, hijo de puta, que a Tailandia que vayan los ricos solo. A lo que yo voy es a que es un discurso que se desmonta tan fácilmente que no me extraña que haya negacionistas. O sea, te digo que yo tengo libros de texto de la EGB en el que tengo dibujitos de Andalucía en la que Málaga no existía porque el aumento del nivel del mar se había tragado Málaga. Y yo tengo libros de texto explicando, y eso era una previsión a 30 años. Esos 30 años ya han pasado. ¿Sabes? Y a fecha de hoy, o sea, cuando yo estaba en la EGB... Las previsiones son previsiones, por eso, porque se prevé, pero no son certezas. Sí, pero es que los otros días estuve mirando también en un artículo, no sé, a ver si te puedo mandar el enlace, en el que esas previsiones ya existían en los años 60. Uh-huh. Y también eran a 30 años. Total, si que en la Edad Media ya habían manuscritos, ¿no? No, pero que sí. No, que decían que en Málaga, ¿no? Malacum, ¿cómo se llama Málaga en latín? Pero si hoy me están hablando de previsiones a 20 años, 30 años, me gustaría saber si los modelos predictivos son los mismos que utilizaron hace 30 años. Porque si son los mismos, yo me quedo la mar de tranquilo. Porque hace 30 años, cuando yo iba a la playa en Málaga, teníamos una playa que llamábamos el Lavachocho. Y la llamábamos el Lavachocho porque tenía como un metro de playa. Esa playa, a fecha de hoy... desde luego de forma completamente artificial, pues se ha agrandado y ahora es una playa maravillosa con un montón de sombrillas y de tumbonas y de chiringuitos de estos chilao para que la gente se tumbe, ¿no? ¿Alguien se lava el chocho? Bueno, supongo que se seguirán lavando el chocho como antiguamente. Pregunta, ¿es una playa de piedras o es de arena? Ahora es de arena, claro. Se lo van a lavar a la piedra, ¿no? A lo que voy, Javi, es que toda esta turra es contraproducente, es que no sirve absolutamente para nada. Hombre, yo creo que... A ver. Sigue convencido. Si hay una cumbre de países para intentar evitar el cambio climático... No, hay una cumbre de países para ver por dónde hacemos negocio. Hay una cumbre de países en una organización, o sea, en un evento organizado por Endesa, que compró todo, es que es verdad, que compró toda la portada de los periódicos. De países para ver por dónde hacemos negocio. Bueno, pero por algún lado o por otro se va a tener que tajar un poquito esto, ¿eh? O sea, a mí me parece muy bien que estés contra de la turra, pero lo que no es normal es que yo cada semana tire dos bolsas llenas de plásticos al reciclaje, que no es ni medio normal. Que compre tres pechugas de pollo y tire 100 gramos de plástico, tío, no me parece ni medio normal. Pues no las compres envasadas en plástico, ve a la carnicería y compra las cortaditas y que te la den en un papel. Claro, como yo tengo tiempo de ir a la carnicería a hacer 2 horas de cola. Pues entonces, ¿quién va a tajar esto, Javi? Coño, pues yo qué sé, alguien. ¿La Greta? Pues eso, la Greta, ¿no? La Greta Garbo. ¿Sabes que hay un chaval que desde los 16 años inventó un cacharro para limpiar la isla hecha de basura famosa que hay? No sé dónde está la isla de basura, está en el Atlántico, creo. Hizo una rumba para limpiar el... Sí, inventó un cacharro, va montado, lo inventó con 16 años y lleva limpio como el 40 o el 50%. Tiene ahora ese mismo chaval 22 o 23 años. ¿Tú lo conocías? No, pero ¿sabes que en el instituto de trabajo el año pasado hicieron un proyecto que era un dron que va por el agua recogiendo basura en el puerto de Barcelona? Pues básicamente del estilo que hizo el chaval este. Es que no me acuerdo ni del nombre. Ese chaval no lo conozco, no sé el nombre, y a la Greta sí. Con 16 años mejorando el mundo y tú con 16 años haciéndote paja, de verdad. Es que... Con 16 y con 12. Joder, me deja sin palabras, ¿eh? A mí ya ve, es que estaba tratando... La precocidad de mi... No, no, es que... de mi autoamar. Antonio está recordando a los 12 años que, con qué te hacía las pajas. A ver si te limpiabas con sus calcetines, en fin. Bueno, peor era, ¿eh? Que dormían la mía. Y estaba en plena época masturbatoria, tío. Encima, la efervescencia hormonal es lo que tiene. ¿Pero eso lo sabe la película de Conan, Cal? Sí, hombre, bueno, haber compartido, qué bueno no haber compartido cama con... O sea, habitación con vosotros. Bueno, es que la habitación encima era minúscula. Mi hermano lo que hacía era echarse la cortina. Se la echaba por encima. Claro, para en que plan, no me viera. Para que no me ve. Claro, la tele es brillante. La cortina translucía. Entonces yo, en vez de ver a mi hermano zurrarse la sardina, yo veía una silueta de mi hermano zurrándose la sardina. Y yo ahí con pesar. La culpa la tengo yo, que te tenía que haber echado el lefazo en la cara. ¿Sabes que y haberme cantado programa? Aquello de carita de fable, carita de fable. ¿Qué? El primer programa editado de Rigor y Criterio. Hostia puta. De Rigor y Criterio no, coño. El primer dogma editado de la historia. Madre mía. Hombre, esto es así. Bueno, tú sabes la anécdota de Conan, si la sabes, ¿no, Javi? Yo no puedo ver Conan sin empalmarme. ¿Por la bruja o qué? No, hombre, porque yo tenía Conan grabado de Telecinco seguramente en una cinta VHS de 180... Cuando se acababa la peli, ¿qué empezaba? Y cuando se acababa Conan, pues yo había grabado las mejores escenas del cine porno que ponía Procono los viernes por la noche. Claro, ¿qué pasa? Que yo compartía cuartos. Pero yo claro. Tenía 9-10 años. Y digo, voy a... ¡Ay, mira, Conan! Voy a darle al play. Y yo, es que me acuerdo de la escena. Ibas al era play, pero... Una señora con el chocho. Una señora con el chocho muy gordo. Además que me acuerdo. Estaba sonando de fondo de Final Countdown, que desde entonces siempre escucho esa canción, me empalmo. It's the Final Countdown. Y estaba la señora y una voz en off que decía, se pasaba los dedos repetidamente por su melocotón. Y yo eso lo tengo metido en la cabeza, tío. Qué trauma, oye. No le pagas el psicólogo, Antonio. Mi hermano me ha jodido la infancia. Ay, estoy buscando aquí en el programa de Dogma, por variar un poquito a un tema un poquito más amable. ¿Sabéis que las principales búsquedas por las que encuentra, bueno, por las que se muestra Rigor y Criterio en internet son máquinas sexuales, ¿no? Pues espérate. Ah, mira, este me encantó. David y putas o algo así también era una de las búsquedas. Sí, algo así. Espera, que este tuit es de los que me gustan. Lo tengo que poner, ¿vale? Sí, Eduardo Bernal nos dice: en un mundo mínimamente culto cinematográficamente hablando, Jean-Luc Godard sería trending topic debido a su cumpleaños. En su lugar tenemos más Marvel y más fútbol. ¿Tropic de tropical o cómo? He dicho tropic, ¿verdad? Trending topic. Pues nada, este hombre se queja de que Godard no sea trending topic debido a su cumpleaños. Pero si... A ver, ¿cómo os lo diría? En un mundo en el que estamos... Pero el Godard película... se tiene... No, yo es que cuando leo un tuit como este, automáticamente mi mente dice... subnormal. No, en el mundo en el que estamos, la serie de Netflix que lo petaba hace 3 días ya no existe. ¿Qué cojones se va a acordar la gente de Godard? Hombre, no me toques los huevos. Y además que era un coñazo. Dime una película de él, que no, ahora mismo no me acuerdo. Sí, una que se llamaba... una que salían corriendo por el Louvre y hacían... Ah, sí, hombre, esa es buena, seguro. Vanapat, creo que se llamaba, es de Godard. Corriendo por el Louvre... La de El Código Da Vinci. No. Eran tres chavales que hacían la apuesta de atravesar el Louvre corriendo en menos de no sé cuánto tiempo. Cuenta. Vamos, que yo la conozco por Los Soñadores. Los Gremlins. Y Soñadores la vi por Las Peras de Eva Green. Pero el Godard es el de la, lo de Nouvelle Vague, ¿no? De la, sí, de la, claro. Pues ya está por Nouvelle Vague. O sea, que... pues la Nouvelle Vague era una película suya, ¿no? No sé si era una película suya. No sé, espérate, pero vamos, eso lo resolvemos rápidamente. Yo me voy a IMDb para ver quién es este señor. Sé que es francés. ¿Qué me dices? Por el apellido. Jean-Luc Godard, vamos a ver, vamos a hablar hoy, de. Jean-Luc, hoy por favor, hola. Oh, ¿qué cara de gilipollas tiene este hombre? Ah, que sigue vivo. Joder. Hostia, no. ¿Sí? Puto machute, sí, sigue vivo. 89 años. Hostia, y no para hacer películas. Mira, Alpha Bill. Mira, una Femme Coquete, Operación Betón, Charlotte Veronique, Tous les garçons appellent Patrick. Al final de la escapada. Ah, al final de la escapada sí la he visto también. No, te has visto al final de la escalera. Que no, he visto el final de la escapada. La echan mucho en TTC o TDC, uno de esos tiempos de culto. No, te has visto el final de los días. La que no, coño, que he visto el final de la escapada. No. Es que has dicho Eva Green y estoy aquí mirando imágenes. ¿Tiene una película de Eva Green? No, este no. ¿Soñadores, ha dicho? En Soñadores, no, pero Soñadores no es de Godard. Lo que pasa es que lo mencionan en Soñadores. Ah, coño. Oh. Tú has dicho, es igual, tú has dicho Eva Green y yo estoy aquí viendo fotos de Eva Green. Es que ha dicho Jean-Luc Godard, que es francés, estos son todos unos guarros. Y Eva Green, pues yo ya me había emocionado. Mira, Weekend. Eva Green me pone a mí como Conan a ti, ¿eh? Joder, ¿cómo Conan a mí? Coño, desde luego estoy fatal. Eva Green como un tanque apuntando una campana, ¿no? Como un cajón que nos cierra. Pero hombre, no sé. Ah, no, pues esa de Banda Pan no es de Godard. Anda, que estamos puestos nosotros. ¿Qué? Pues porque no es Trending Topics. Si fuese Trending Topics, sabríamos las películas de Godard, hombre. Sí, oye, hacemos un especial Godard en. Mira, Nouvelle Baguette, la acabo de mirar. Nueva. O sea, es suya, ¿no? Mira el tío. Nouvelle Baguette es el nuevo baguette. No. Todo va bien. Tiene pinta de haber hecho coñazos muy gordos. Si tú quieres ver un coñazo muy gordo, mira la imagen que acaba de montar. La de Magrín. Ah, no, sí, coño, Banda Aparte, claro que sí. Qué maravilla. Era esta. Muy bien, pues esta es la del Louvre. Vale. Y la mencionan en Soñadores, que es una peli que yo vi porque quería ver a Eva Green. Pues muy bien, es un buen motivo para una película. Y luego la peli de Soñadores me gustó mucho. Y en la peli de Soñadores, pues una de las escenas era, digamos, homenajeando a la escena más famosa de Banda Aparte. Así que vi también Banda Aparte, que me parece un coñazo insufrible. Bueno, pues muy bien. Nada. ¿Queréis contar algo más? ¿En Málaga se ha puesto de moda eso de llevar jerseys horribles? No, en Málaga siempre hemos sido muy horteras. Mira, o sea, que no es una moda puntual. Vale, vale, es lo normal, ¿no? Yo es que desde un tiempo hasta aparte. Vale, Halloween, por ejemplo, sí que me mola, ¿no? El tema de Halloween, la peña disfrazada y tal. Pero luego me estoy dando cuenta de que, por ejemplo, todas las películas que estrenan en Navidades y que ve la gente, los anuncios, todos los anuncios españoles, llevan a Papá Noel, no llevan a los Reyes Magos. Todas las películas llevan a Papá Noel, no llevan a los Reyes Magos. Los villancicos son los americanos, no son los españoles. Y al final nos estamos globalizando tanto que, digo, cualquier día de estos llevaremos jerseys horteras como en las series y las películas americanas. Y aquí Walmart tiene una polémica porque sacó un jersey que viene con un dado, Cal. Papá Noel que se estaba metiendo tres rayas y hay aquí una montañita de nieve y pone Let it snow, ¿no? O sea, es un Papá Noel en un jersey hortera con tres rayitas encima de la mesa y deja que nieve. Y oye, tío, cualquier día de estos estamos por aquí, por Málaga, por Barcelona, por Teruel, por cualquier sitio de estos, ahí llevando este jerseycico. Porque nos estamos globalizando. Pues ese me lo compraba yo, ese mola. Hombre, ese está chulo. De todas maneras, yo había escuchado hoy, creo que ha sido una polémica, con un jersey también, pero básicamente porque hacía alusión a Colombia. O sea, era un jersey también con un Papá Noel metiéndose nieve. Pero diciendo a Papá Noel le encanta la nieve de Colombia o está esperando la nieve de Colombia. Ya estamos. Entonces, con el racismo, ¿no? Con los pobres colombianos, todo el mundo me entiende según ellos. Bueno, más que racismo es, yo qué sé, con los tópicos, ¿no? Y los colombianos, ¡qué coca, qué coca! ¡Qué y coca ha, ni qué coca! Y ha habido alguna queja oficial del gobierno de Colombia que no tendrá quizás problemas mayores que solventar que hayan hecho un jersey haciendo alusión a un hecho de todos conocido, que es que la mejor coca viene de Colombia. Me han contado, que yo no lo sé. Oh, blanca Navidad, sueñada. Na, na, na, na, na, na, na. Bueno, okay. Chicos, ¿queréis decir algo más? Porque llevamos una horita y esto hay que editarlo, ¿eh? Ay, el último, porfa. Venga. Es que no sé si decir el nombre porque me ha salido a mi Twitter, o sea, lo mismo es uno de estos retro locos que seguís vosotros y eso me ha venido rebotado. Lo digo. Diego Winter, ¿sabéis quién es? No, no. Bueno, pone, mejor. Pone, Gerald de Rivia Tete, hasta arriba de ciclos y de gimnasio. Aunque no esté inspirado en los juegos, el Gerald de los libros no estaba mega ciclado cual bicho de gimnasio. Así que me estoy planteando seriamente no ver la serie, la verdad. Y todos contentos. Pues no la veas, subnormal. Algo, venga, otro, algo más. Ojo, quería concluir. El libro de Gerald de Rivia, uno de los primeros, ahora no me acuerdo cuál, el primero o el segundo. Está el tío con otro tío al que le acompañaban dos tías. Y una de las tías dice, uy, no parece el típico hombre que se deja. Tiene una tableta de chocolate prominente. A ver, o sea, Gerald de Rivia es un tío que está cuadradísimo. Si ya lo dicen en las novelas. A lo mejor no está tan cuadrado como Superman, pero bueno, oye, que estamos que fuertes. Da, que aunque te hubieran puesto a un negro con el pelo verde. Lo importante es la historia. Hombre, si meten a un negro con el pelo verde, tío, igual no está bien caracterizado. Bueno, de acuerdo, sí. Pero yo qué sé, tío, tú ves trailer y es Gerald de Rivia, tío. Yo lo veo bordado. Y encima es Henry Cavill, pero, mola, yo qué sé. Pero eso es lo típico de que se meten con un personaje antes de verlo en la serie. Bueno, ¿os acordáis de...? ¿Cómo era? La de 50 sombras de Grey o algo así. Que tenía que hacerle al pavo ese de Sons of Anarchy y al final lo hizo porque, a ver, ¿este cómo lo va a hacer este? ¿Cómo lo va a hacer este? Y el tío se rajó. A ver, tío, es la presión social. Pero si al final es lo mismo de siempre. O sea, es que da igual la adaptación, es que da igual de lo que estemos hablando, es que da igual todo. O sea, es la puta amenaza estúpida. Pues no lo veo. Pues no lo veas, coma. Subnormal. Venga, va. Otro tuit. O sea, tú te lo pierdes. Otro tuit. Iranchu Varela. La última de Scorsese molaría si todavía soportáramos historias de señoros y sus movidas, en las que las mujeres solo cocinan, crían, ponen cara de resignación y aguantan a mangarranes, no sé si mangarranes, porque no va a la RAE, que si no lo miraba, que no las tratan como a personas, siempre calladas, pero ya no. A lo que le contesta Alberto Cerrado. Acabo de volver a ver Gladiator. No puedo soportar que no haya paridad en las luchas de gladiadores. Joder, son todo tíos. Hoy veré 300. Deseadme suerte. Esta era, ¿cómo? ¿Iranchu? Iranchu Varela. O sea, que esta tampoco Iranchu, va a ver la de Scorsese. Iranchu, Iranchu, Iranchu. Esta tampoco va a ver la de Scorsese, ¿no? Pues ya la habrá visto, digo pues yo. Pues ¿no? Que no la vea, subnormal. Venga, otro. Ay. Está bien, hombre, tanto gilipollas y tanto donde pábula los gilipollas. Venga. No la quieres ver, no la veas, gilipollas. Otro que te veo lanzado, Anto. Un tal Carlos Zauenaski. Carlos Zauenauer, venga, sí. Hablando de los frikis, dice, no sé qué, de un friki wannabe. Y ahora viene el tweet. Sí, he dicho wannabe, deal with it. Si solo, y te metes solo. Coleccionáis Funkos porque son muy monos, no merecéis el título de friki, ni merecéis entrar en el Valhalla del fandom, ni en la tierra de rock donde por banderas ondean greñas. Espero que cojonudo, ese sitio que no esté puedo, que no muy lejos. Entrar, que no puedo entrar en el mismo paraíso que tú, ¿no? Pues mejor, coma, gilipollas. Gilipollas. A esta gente no la podemos deportar a perejil o algo. Está bien, hombre. Está el mundo lleno de soplapolla y de reparte carné y de imbéciles. Espera, imbéciles, has dicho imbéciles. Espera, sí. Euronews español, cuenta oficial. Ciudades y pueblos de todo el mundo cumplen con la tradición cristiana colocando los árboles de Navidad en sus plazas. La típica tradición cristiana del árbol de Navidad, ya sabéis. Y si quiere que te quede cristiana del todo, crucifica a alguien en el árbol. Venga, otra gilipollez. Ya está. Jorge Lucer, Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, crece a cada año, especialmente por su fascinante parábola política, densa e inteligente. Combina el espectáculo con el ánimo enciclopédico de su mitología. Hay que ir superando a Jar Jar Binks y reconocer la majestuosidad del cine bíblico Tech. La majestuosidad del episodio 1 de Star Wars. Sí. ¿Pero qué estás hablando, gilipollas? Ese, ¿qué carne tiene el de gilipollas, ¿no? El de gilipollas. Se ha metido toda la coca del jersey de Papá Noé. Y se ha venido arribísima. Y que superemos a Jar Jar Binks. Anda ya, idiota. Hostia, pero es buenísimo como escribe el tío. Venga, otro. A ver qué opináis. Deja su doble, digo, uy, deja su coche en doble fila por una, con una nota para pedir a la grúa que no se lo lleve porque tenía un apretón. Sí, y la nota es... Sí, señor. Son las 12:03 de la noche. Llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor, no llevárselo, que me lo llevo mañana a las 6:30 de la mañana. Y pone el número de teléfono. Sí, ese hombre es un grande. Este es un grande de España, sí, señor. Con este señor yo me solidarizo. Así sí. Esto es una problemática real y con una solución real. Sí, señor. Así deberíamos de ser todos, como este señor cagón. Claro que sí. Bueno, gente, ¿tenéis algún gilipollas más al que haya que decírselo? Yo creo que no, ya con este perdemos 4 o 5 seguidores más. Se follen también. Por si tenemos algún seguidor indio, ¿vale? The Economic Times, ¿vale? Tiene una noticia que es Indian American MIT Prof. Hostia, ¿cómo se dice esto? Abhijit Banerjee and wife wins Nobel in Economics. Que vendría a ser, ¿no? Que el profesor de MIT indioamericano Abhijit Banerjee y mujer y esposa ganan el Nobel en Económicas. Que dices, hijo de puta. ¿Cómo que y esposa? Que la esposa no tiene nombre. ¿En serio? Sí, sí, la noticia es así, tal cual. El profesor del MIT indioamericano Abhijit Banerjee y esposa. Y esposa. Claro, era como, no. ¿Cómo era el cavernícola e hijo? Pero el Nobel lo han ganado los dos. Los dos. Y luego dicen sí, el nombre luego de dentro, y esposa. Luego, eso es el titular. Luego en las noticias sí que pone Estocolmo, el indio americano tal y cual, que ganó en el 2019 el premio Nobel de Economía, junto a su esposa Esther Duflo, o Duflo, y otro economista, Michael Kremer, ¿vale? El lunes, tal. Bueno, y sigue la noticia. Pero es que el titular es indioamericano profesor del MIT, tal, y esposa gana el premio Nobel de Económicas. Es como la de tres personas y un francés mueren en un accidente. Bueno, en este caso, gilipollas, que redactó el titular. Hombre, por supuesto. Digo yo que el indio este no le dirá, oye, mujer, tráeme la comida, digo yo. Madre en fin. Mía. Ay, bueno. Antonio, ¿y el de la araña en el culo lo vas a decir o no? Lo dejamos para el próximo Dogma, ¿no? No, que se te va a pasar, dilo. Bueno, pues el de la, a ver si lo tengo por aquí, el de la araña en el culo a mí me encantó. Sí. A ver si puedo, si puedo traducirlo. Bueno, claro, lo que pasa es que este se entiende mejor con la foto, ¿no? Se ve una muchacha en pompa, siendo tatuada, y se ve allí al tatuador, pues bueno, con su guante, un tío higiénico, haciendo un tatuaje con cara de profesionalidad. Si vamos a la siguiente foto, en la que ya se ve el tatuaje que acaba de decir el tío, se ve pues lo que viene siendo un ojete en primerísimo primer plano. Lo que pasa es que la censura ha tenido a bien cubrir lo que viene siendo el asterisco, pues con un corazoncito, ¿no? Y debido al encuadre que tiene la fotografía y a que esta muchacha no tiene ni un solo pelo en su parte pudenda, pues también sería visible lo que es la rajita de apertura de la zona vaginal, que también ha sido pudorosamente cubierta con una rayita de censura, ¿no? ¿Y qué nos muestra el tatuaje? Pues nos muestra una araña muy bien dibujada, de tal manera que el culete de la araña coincidiría exactamente con el asterisco, ¿no? O sea, el asterisco y el guión y asterisco está todo censurado. Todo y censurado. El asterisco sería el cuerpo de la araña. No, sería lo que no, viene siendo... El culo de la araña. El culo de la araña. Las arañas tienen culo. Sí, claro. ¿No? Por donde sacan la tela. Vale. Y eso explica un poquito el texto. Que dice, la amiga de mi hermana... La amiga de mi hermana, ajá. No, my friend's sister got her fiancé. ¿Qué significa exactamente fiancé? Se fiancé ha dejado su... prometida. Prometida, ¿no? Got her fiancé. Sí, ha dejado, le ha pedido a su prometido, bueno, no sé lo que significa fiancé, que le tatúe una araña en el agujero del culo. Así cuando él se corra en su culo, parece que la araña está tejiendo su tela, maravilloso. Prometida o novia, y así le teje la tela. En lugar de ponerle el collar de perlas, ya sabes, pues hace el pues Spider-Man. Hazme que la araña haga una tela. Yo creo que con esta imagen tan maravillosa que dejamos a nuestro No, gente... no, no. ¿Cómo que no, Javi? No. Llevo una hora intentando... La última. Porque se nos va a pasar el arroz con esta noticia que ya es muy, muy vieja, que he tenido que remontarme a los primeros tiempos del Dogma para recuperarla. Y es que estábamos hablando de Colombia, ¿no? Y la noticia es, interceptan en España un submarino que llevaba droga desde Colombia, ¿vale? Ahí, esto sería la noticia normal, ¿no? El país, noticia normal. Pero luego, en Twitter, hay un usuario que se llama Julita de Cuenca, que ha puesto cuatro noticias del submarino juntas, que son las siguientes, ¿vale? Una es en Galicia Confidencial, que hay narcosubmarino ha fundido na ría de Aldán, ¿vale? Bueno, bien. La siguiente noticia es, interceptan en Cangas un narcosubmarino con más de 3.000 kilos de cocaína. La siguiente es, apresado un submarino en la costa gallega con más de 2.000 kilos de cocaína. Y la última es, interceptan un narcosubmarino con 1.500 kilos de cocaína en la costa gallega. Y yo no quiero decir nada, pero si sabéis matemáticas básicas, ¿no? Pues aquí está pasando algo con esa cocaína. Son los interceptores. ¡Qué coca, qué coca! ¡Qué coca ni qué coca! Pues ya sabemos los 1.500 kilos que se ha metido el que dice que Star Wars Episodio 1 es cumbre de la cinematografía. Y el que se corre en la araña, en fin. En fin. Bueno, pero espérate, que luego decía un momento y pone otra noticia. El narcosubmarino cruzó el Atlántico con casi 4.500 kilos de cocaína. Entonces tú a lo que te referías, Javi, es que si leemos esta noticia mañana no queda nada, ¿no? No queda ni para una raya. Esto ya se la han metido todo el mundo. A ver, sí. Y esos perretes, esos pobres perros policía haciendo su exhibición, ¿qué te piensas que han pillado? Bueno, pues ahora sí, ¿eh? Ahora vamos a cortar, pero como este Dogma es especial, yo creo que sí, lo vamos a terminar con una maravillosa canción. Pues ya no lo dictaba. No, sí. Lo voy a editar y va a terminar con una maravillosa canción que es la réplica que Rigor y Criterio. Más concretamente Maese Threadwood, Manu, es el culpable de lo que vais a escuchar a continuación, una canción con la que él hace la réplica a la canción con la que iniciamos el programa, la maravillosa canción de Manoli. Y ya decimos adiós, ¿no? Hasta la vista. Adiós. Adiós. Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a este evento que estamos retransmitiendo en directo desde la sala Aliadex. La expectación es máxima, las redes sociales han ardido estos últimos días en espera de este evento patrocinado, como todos ustedes saben, por el gobierno de España. Estamos a punto de ver salir al escenario al integrante del grupo Rigor y Criterio y estamos deseando saber con qué nos sorprende. Me callo ya, empieza el espectáculo. Gracias. Bueno, ya basta, coña. Por favor. Quiero agradecer a mis compañeros de Rigor y Criterio por haber promocionado mi carrera hasta el punto de poder actuar en un lugar tan maravilloso y con un público tan espectacular. Ahora ya con los aplausites, coña. La siguiente canción es un cover de un artista muy importante para mí, un tema reivindicativo y transgresor, y para ello necesito pedir la colaboración del público. Gracias. Bueno, sí. Tú, la gorda, ¿cómo te llamas? Manoli. Muchas gracias. Manoli, come terra a capo. Manoli, saborea mi esmegma. Manoli. Por debajo del cúmulo. ¿Qué tiene la rueda? Manoli, la de mi estrofa. Gracias. Os llevo en el corazón. Rigor y Criterio. Porque no tenéis ni puta idea.